Estamos en comunicación con Gerardo Radio El Fogón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias por la llamada. ¿Qué tal? Aquí estamos Silvana y Olga, bueno, con ganas de compartir parte de lo que ustedes vivieron en la tarde de ayer. Sabemos que hubo una radio abierta, así que ahora te ofrecemos abierta Radio Encuentro para que nos cuentes. Bueno, desde la tarde se empezó a armar la radio abierta con una concentración, bueno, y también intervenciones artísticas que hubieron ahí en la plaza principal de Bolsón, donde se han hecho murales en conmemoración de Otoño Uriarte, de Coco Garrido, de Santiago Maldonado, ahora hace menos tiempo, digamos. Uh-huh. Así que ahí en ese lugar que es como simbólico y está apropiado por la gente, a pesar de que, bueno, están remodelando la plaza y transformándola en más linda, entre comillas, bueno, seguir usando el espacio público para estas acciones. Y bueno, y ahí armamos una radio abierta entre Radio Alas, Radio La Negra, Radio Fogón, y bueno, y todas las organizaciones que están reclamando que basta de impunidad con Coco Garrido, y todo, bueno, se aprovechó ahí para escuchar y contar de otro montón de casos y de personas que, bueno, que fueron reprimidas, algunos desaparecidos, así que, bueno, se aprovechó ahí para denunciar, recordar y, bueno, también proponer distintas acciones. Así que, bueno, fue muy muy interesante y hubo bastante gente ahí participando también. Imaginamos que en esta época vecinas y vecinos de la zona, pero también debe haber de turistas, ¿se suman a una movida como esa? ¿Hay interés de turistas por conocer cosas como estas que nos pasaron en nuestra Patagonia? Mira, sí, justamente, bueno, cuando había gente, caras que uno no conocía. Ajá. Y que cuando terminó se acercaron, que, bueno, gente que viene de otros lugares, pero que también era alguna organización, no sé, se acercaron gente que eran de Hijos de La Plata, por ejemplo. Uh-huh. Así que estuvieron ahí de casualidad, así que estuvo interesante. Bueno, también vino gente de Bariloche, de sectorial de Bariloche, así que sí, en estos momentos circularon gente, no tanta como se esperaría. Uh-huh. Estamos atravesando una coyuntura particular por este tema del hantavirus y la crisis, no se sabe bien cuál es, pero bueno, particularmente la familia de Coco no vino a Bolsón, como viene todos los años, porque ellos son de Puyén y bueno, están atravesando este momento tan complicado por el tema del hantavirus, así que ellos prefirieron no venir. Es bueno, una de las otras cuestiones que estamos viviendo en estos momentos por acá por la zona. Gerardo, no vinieron. Sí. Me interesaría que cuentes brevemente para aquellos oyentes y aquellas oyentes que desconocen qué le pasó a Coco Garrido, porque siempre hay gente que está escuchando, que recién prende la radio, y está bueno que todos y todas sepamos de qué estamos hablando. Contanos un poquito, ¿qué es lo que pasó con Coco? Mira, Coco era un joven de 24 años de Puyén, de, bueno, es una localidad que queda a 40 kilómetros de Bolsón, que estaba viviendo en Bariloche. En Bariloche tenía su pareja, estaba trabajando en un supermercado como cajero, tenía sus proyectos de vida. Había venido al cumpleaños de su papá, que también se llama Guillermo, a Puyén, el 13 de enero, y volviendo hacia él, tenía que volver, bueno, a trabajar al otro día, así que se fue en auto hasta el Bolsón para tomar un colectivo para para Bariloche, y en ese, en esta llegada a Bolsón tiene un choque menor, un toque, digamos, con otro auto, ya arreglan todo el tema del seguro. Esto es constante del ACA, si alguien conoce el Bolsón, fue algo menor, y ahí interviene la policía, de muy mala manera, y lo detienen por esta infracción que ya era intrascendente, porque ya habían arreglado el seguro, claro. Pero lo llevan a la comisaría 12 del Bolsón. Coco no estuvo más de 50 minutos, no llegó a estar una hora, porque, bueno, primero lo ingresan al hospital, lo hacen pasar por el hospital, y después, menos de una hora después, se había suicidado según la versión policial. La familia estaba afuera, estaba esperándolo, le llevó comida para y ya estaba ahí preguntando a ver cuándo lo iban a soltar, porque, bueno, tenía que ir a trabajar, y se encuentran con esta noticia, que ellos nunca jamás creyeron, que gran parte de la sociedad del Bolsón, la comarca, tampoco creyó, porque era una persona alegre, que tenía proyectos, y porque una persona no toma una decisión así en un calabozo. Y, bueno, claro, después, a medida que la investigación dificultosamente fue avanzando, bueno, fuimos también sabiendo algunas cuestiones que, bueno, son totalmente inverosímiles de la versión policial, ¿no? De hecho, en el juicio, recordemos también, para seguir reconstruyendo esta historia, que hubo, se llegó a juicio, la resistencia, el empecinamiento, la coherencia, la obstinación de familiares y de muchas otras organizaciones consiguieron que se llegue a juicio, y a fin del año pasado hubo una sentencia que, con algún resultado, me parece importante, en esto de Coco no se suicidó. Sí, bueno, todas las organizaciones y las familias, los vecinos que... ¿Gerardo? Se nos fue Gerardo. Ay, ay, ay, ay. Bueno, ahora vamos a ver si podemos intentar retomar la conexión. Estábamos recordando ahora un momento importante en este reclamo de justicia por el asesinato de Coco, como la familia y las organizaciones siempre lo consideraron, ¿no? Sí, claro. Que a Coco lo mataron, aunque se llegó al juicio, con los elementos que se pudo, con la hipótesis de que se podía haber suicidado y que eso se vio facilitado, digamos, por alguna negligencia de los últimos dos policías que lo tuvieron o que estuvieron ahí cerca de él. En el juicio esto no quedó probado, que Coco se haya suicidado. Sí quedó clarísimo que lo que murió en ese calabozo. Gerardo, estábamos por ahí hablando, ahí se nos cortó la comunicación, nos importa tu mirada sobre el final de esta etapa judicial. Sí, bueno, te decía que en el año 2013 la justicia decidió ir definitivamente en el camino del suicidio. Claro. Y en la acusación de homicidio culposo. A dos policías, deciden descartar la hipótesis del asesinato y van por la del suicidio. Entonces buscan qué policías fueron responsables de no quitarle el quinto, que con el que aparece supuestamente Coco suicidado. Un cinto que ni siquiera apareció en las reconstrucciones del hecho, que fue probado que no soportaba el peso del coco, que las alturas no daban, bueno, todo un montón de cosas. Igual, de todas maneras, el juez Lozada decidió ir en el camino del suicidio, y terminan siendo acusados dos policías, dos oficiales, que, bueno, que lo interesante del juicio, que quedó ventilado el clima de violencia que se vivía, porque estos dos oficiales no estaban a cargo de la comisaría, claro, sino de la escuela de policía. Claro. Y ellos estaban ahí cumpliendo funciones, haciendo guardias, para que los policías grandes, entre comillas, no violenten a los policías nuevitos, recibidos. Entonces, en todas las guardias había un oficial de la escuela de policía presente para resguardar a sus estudiantes, pongámosle así. Entonces, bueno, eso también es un indicador de la violencia que claro, pegaban a sus propios compañeros, claro, cómo actuarían con los detenidos. Claro. Y bueno, y a estos dos oficiales los acusan de no haber controlado a los agentes nuevos, claro, que estaban encargados de los detenidos, ¿no? Entonces, como no le quitaron el cinto, los responsabilizan como parte del Estado de que Coco tuvo elementos para suicidarse. Bueno, esta es la hipótesis, se llevó hasta el final por parte de Lozada, que pasó de juez de instrucción. En este juicio fue el fiscal general, uh-huh, uno de los fiscales, y llevó esa hipótesis hasta el final, y el tribunal, por bueno, bastante bien en este sentido, dice, bueno, que en ningún momento la fiscalía da pruebas fehacientes de cosas que haya suicidado, claro, o sea, como diciendo, bueno, la hipótesis del asesinato no está descartada y hay que investigarla, o sea, si no la investigan, no se va a saber, así que se vuelve a foja cero de alguna manera. Uh-huh. Bueno, ahora queda entonces una nueva tarea, la expectativa de que se haga justicia. Algunos nos decían, no sé si vos estás de acuerdo, Gerardo, pero cuando finalizó el juicio y se dieron los fundamentos de la sentencia, que en el juicio quedó ventilada la verdad. Lo que no se llegó es a poder hacer justicia por estas cuestiones de cómo se había debido presentar el caso con las pruebas que se tenían hasta ese momento, pero que realmente quedó claro que no fue un suicidio, que la detención fue ilegal y que apareció muerto adentro de la comisaría. Así que ese es como un avance significativo que da pie a una nueva instancia, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, bueno, ayer haciendo el relato, diferentes personas que estuvieron, bueno, abocadas a este tema, recordamos que pocos meses el asesinato de Coco, la causa, el juez Calcaño la había cerrado. Claro, claro, claro. Porque fue en suicidio y no hay nada que investigar, como, bueno, claro, valorando también, bueno, que todo lo que se logró fue fruto de la lucha en la calle, digamos, claro, ¿no? Sí, sí. Porque todo costó, cada peritaje, todo fue muy difícil, así que, nada, la justicia no regaló nada. Y bueno, todo lo que se ha logrado fue. Así que bueno, eso también, reconstruyendo el relato entre distintas organizaciones, bueno, fuimos también sacando, bueno, estas conclusiones, ¿no? Bueno, Gerardo, te agradecemos mucho la comunicación, y esto va a seguir, obviamente, ¿no? Sí, bueno, te les quería, bueno, comentar. Sí. Bueno, vamos a subir el programa a las páginas de Radio Fogón, de Radio La Negra, de Radio Ala, pero bueno, hubo presencia también y testimonios de otros casos, uh-huh, que bueno, que siempre tratamos de relacionarlos y de vincularlos, porque bueno, estuvo también el papá de Otón Uriar, que estuvo el abogado de la familia Calpullanca por la desaparición de Genaro y Cristian, estuvieron de la editorial que está reclamando por los triple asesinato de Bariloche, de Bonestoy, Cárdenas y Carrasco. También hubo gente cercana a la familia Quintriqueo, que bueno, que contó un poquito de lo poco que se puede saber de la aparición de Patricio Quintriqueo justamente ayer. Bueno, eso, otros testimonios que fueron aportando de que lo de Coco no fue un caso aislado, sino parte de una política de Estado realmente.